Bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo ven para acá bang. Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes, día 2 de junio de 2025. Y si es lunes, hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT, del personal de autobuses de Barcelona, en TMB, y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda, en el 91.4 de la FM. Y por internet también, en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval de Barcelona. Recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis escuchar la banda sonora. Para hacerlo tenéis que escucharlo en radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviarnos mensajes también al 641-3867-68 o llamarnos también para intervenir en directo al 641-3867-68. Ya sabéis también que estamos en las redes sociales, en todas las posibles, las más grandes, las mejores. Y nada, hoy esta tarde vamos aquí, tenemos varios puntos que hablar. Tenemos comisiones de paritarias, comisiones permanentes, comisiones de administración. No sé si vendrá alguien a explicarnos estas comisiones. Y bueno, hablaremos de una persona que no queremos decir el nombre porque no se lo merece, que todo lo que hablaremos de esta persona seguramente no será bueno. Y vamos a ir saludando a las personas que tenemos aquí en el estudio esta tarde. Vamos a empezar por la persona que tengo aquí delante, enfrente. No, tú no. Mira, además tenía el micro cerrado para que no hablara. Pero mira, ya que has hablado, te voy a dejar. Hola, buenas tardes, Francesco. Buenas tardes. Se empieza por tu derecha. Por la derecha. Pues mira, aquí ya empezamos mal si empezamos por la derecha, ¿eh? Pero bueno, continuamos por la derecha, que también tenemos hoy al Óscar Mellado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uy, ¿qué pasa que no se te oye aquí? A ver, vuelve a hablar. Ah, ahora sí. ¿Ahora? A ver, sí, vale, sí, de acuerdo, ha llegado. Ya, se me... Ahí está, muy bien. Se me y escucha. Tenemos aquí también hoy a Celia, una invitada de honor. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Y Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Que hoy nos tienes que decir cosas también, ¿no? Que estás un poquito indignado con una persona innombrable que ha dicho. Sí, pero bueno, no hay que darle la mayor importancia. Bueno, ya pues está, ya pero, está. Pero quiero sí, dejar pero mi... lo tienes dentro, ¿eh? Sí, sí, sí. Tienes que soltarlo. Lo tienes dentro. En mi retiro de este fin de semana he estado... Bueno, de acuerdo. Reflexionando sobre el tema. Sí, bueno, pues mira, vamos a empezar por ahí. Ya que lo tienes ahí, tienes esa espinita clavada, pues nos la vamos a quitar de encima. Y nos has preparado aquí unas palabritas dirigidas a este ser innombrable, este ente, especímen, sí, o lo que queramos decir, sí, ¿no? Trozo, oh, de carne. Un muerto viviente. Bueno, ya está. Pues venga, a ver. Tienes un minuto. A ver qué nos dice. Tengo cuatro. No, tienes un minuto de mucha faena. Voy. Espera, que el micro se te ha estropeado. Un momentito, que ahora lo ponemos. Ahora ponemos lo que querías decir. Espera, mientras voy cantando. Buenas tardes, gente rosquera. De Barcelona. Mientras algunos escriben desde la comodidad del sarcasmo, otros sostienen la ciudad con escaso reconocimiento y mucha dignidad. Esto es una respuesta a un señor que en la crónica publicada el pasado 29 de mayo de este mismo año y a cuenta del anunciado cambio de vestuario de las personas trabajadoras de TMB no dudó en despreciarnos, así como a nuestro sindicalismo y hasta nuestro derecho de representar políticamente a la ciudadanía, porque aunque no llevemos corbata, tenemos voz. Esta emisora de radio para poder usarla. Gracias, de verdad. Hacía tiempo que no leía una pieza tan reveladora sobre la realidad de las personas trabajadoras del transporte público. Reveladora. No por lo que cuenta, sino por lo que deja ver de usted mismo. Su crónica social, ese género tan noble, cuando se ejerce con sensibilidad y no con desdén, escribiéndolo sobre una mesa maciza de nogal. Nos regaló una imagen entrañable, usted, observando a los conductores de autobús como quien examina fauna exótica, desconcertado por sus uniformes, sus expresiones faciales. ¡Y horror de los horrores! Su osadía a que algunos de ellos puedan participar en la política. La mala cara de las personas conductoras, conductores. ¡Qué atrevimiento! Seguro que no tiene nada que ver con los tipos de contratos y la inseguridad al propio trabajador, trabajadora que esto representa. A las agresiones diarias, verbales e incluso a veces físicas. Quizá no sonríen porque no les han enseñado a que ser principal función en esta vida es complacer con simpatía al pasajero apurado que mira el móvil y se queja del aire acondicionado. El uniforme nuevo. ¡Qué escándalo! ¿Verdad? Como en un trabajador no pudiera querer verse digno, cómodo o incluso profesional. A lo mejor esperaba usted que llevásemos un uniforme de botones, como en los años 50, para que la nostalgia le hiciera más llevadero el trayecto. Pero lo mejor, sin duda, es ser indignación, porque uno de nuestros compañeros más comprometidos en la defensa de los derechos laborales llegase a ser regidor del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Qué fallo del sistema? ¿No? ¿Qué era imprudencia democrática? Imagino que usted preferiría un consistorio lleno de tertulianos con smoking, que nunca hayan pisado un taller, ni aguantado una noche de guardia. No se preocupe, señor. Nosotros seguiremos conduciendo literal y metafóricamente. Esta denuncia, o este servicio, mejor este servicio esencial, aunque no lo valore, aunque no le parezca digno, aunque le moleste que tengamos voz, uniforme y hasta pensamientos políticos, porque mientras usted escribe, nosotros movemos la ciudad, con mala cara, si hace falta. Reciba un cordial saludo desde el asiento que usted nunca ocuparía, el del volante. Atentamente, con o sin sonrisa, pero con dignidad. Pues bueno, ahí te has quedado a gusto ya, ¿eh? Tengo una sonrisa. Ahora sí. Pues mira, esto le vamos a poner ya, mira, al colofón, que aparecías aquí el loco en la colina. Nos estábamos quedando todo ya aquí con la rabia contenida. Os estabais durmiendo, ¿eh? Ahí, bueno, entre otras cosas, pues vamos a ponerle un toquecito musical ya y acabamos ya con este episodio de este hombre, que no queremos volver a hablar ya del tema más. Muchacho, tú eres tonto y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto y qué le vas a hacer. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, no comprendes ni quieres comprender a las chicas que tanto te enamoran. Eres tonto y qué le vas a hacer. Déjate ya de tanta tontería y no presumas de ser tan genial. Olvídate de tanta bobería y a ver si te haces un hombre cabal. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y aunque a veces te portes hasta bien, es preciso que olvides tus manías. Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Tanta tontería y no presumas de ser tan genial. Olvídate de tanta bobería y a ver si te haces un hombre cabal. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y aunque a veces te portes hasta bien, es preciso que olvides tus manías. Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Eres tonto, y no hay nada que hacer. Bueno, pues tema muerto ya, ¿eh? Ya no hay que hablar más de este tema. Ya hemos dicho lo que teníamos que hacer, que decir, y ya está. La verdad es que no nos queríamos pronunciar. Hemos estado unos días esperando sin saber si decir algo o no. Y bueno, esto es lo único que teníamos que decir. No le vamos a dar encima publicidad para que gane más dinero con arrastrándonos a nosotros. Lo único que yo quiero decir es que lo que no hay derecho es que se metan con un colectivo, bueno, en este caso concretamente con las personas de una empresa, como si se hubieran podido meter con todo el personal de la SEAT o todo el personal del gremio de panaderos o todo el personal del gremio de taxi o lo que fuera. No hay derecho. Tú te puedes meter con una persona, pero no con... Bueno, pues vamos a ver, ahora vamos a por faena de nuestra, digamos, información de nuestra empresa. Supongo que habréis visto por ahí que el día 15 de mayo hubo una sentencia sobre los problemas de salud que crea el amianto, concretamente en el metro. Hubo una rueda en prensa y hoy hemos hablado con un compañero de la sección sindical de CGT del metro, con Ángel. No ha podido venir, hubiera sido bueno que hubiera venido esta tarde, así si nos lo hubiera podido hablar bien, pero bueno, yo esta mañana lo he llamado y hemos podido grabar una conversación y nos explicará en qué ha consistido esta sentencia. Vamos a poner otro audio, hoy vamos a trabajar poco aquí. Vamos a hablar con Ángel de la sección sindical de la CGT en el Metro de Barcelona y será sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que reconoció este pasado 15 de mayo una, como hemos dicho, una sentencia, una incapacidad permanente total al compañero Rafael Rubio derivado de su actividad laboral en la empresa. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues nada, nos ponemos en contacto contigo porque vosotros habéis estado aquí en la sección acompañando en todo el proceso judicial al compañero en este tema. Sí, hemos estado acompañando al Rafael y a otros tantos compañeros que desde que se inició el conflicto así a nivel más intenso en 2018 con el tema de la exposición del amianto han podido ver tanto a trabajadores en activo como ya jubilados o posibles familiares que podían tener afectaciones de sus familiares que estuvieron trabajando en el metro. Bueno, y esto quién ha representado a Rafael? Esto deriva de un poco de explicación. En 2018, cuando sale todo el tema del amianto, desde la sección sindical de la CGT de Metro, lo que hacemos es, viendo el alcance que tiene y habiendo contactado con el Alex Kiminski, que bueno, al ser afín también de la CGT y a ser un experto en este tema, estuvimos hablando con él, pudimos entender que habido gente, sobre todo gente ya mayor jubilada o que estaban en edad de jubilación, que podían tener afectaciones derivadas de lo que se estaba hablando del amianto. Entonces hicimos una campaña de publicidad en la que contactamos con todos los trabajadores, incluso afiliados nuestros que estaban jubilados y familiares, en el que si entendían que podían tener algún tipo de afectación, se contactaran con nosotros y haríamos unas pequeñas charlas y reuniones con Ronda para ver si realmente las afectaciones que tenían eran podían ser derivadas o susceptibles de tratarse de amianto. En estos casos llevamos habían dos o tres casos claros y entre ellos uno era el Rubio, que por lo que hablamos con él en el 2012-2013 empezó a tener una serie de afectaciones. Nos explicaba en su momento que incluso llegaba a toser sangre y tal, y él fue a hacer unas revisiones médicas a la sala social en la que los doctores le explicaron que podía ser afectaciones derivadas de su posición en amianto por el tipo de trabajo que hacía en metro. Es verdad que en aquella época, cuando se traslada a la empresa se lo niega y dice que no podía ser, pero en 2018 sí que es cuando ya nos sentamos con Ronde y con Etiminesky y vemos el cuadro de afectaciones que tenía, era muy claro que era muy derivado y es cuando se deciden hacer las acciones legales para reclamar su incapacidad. Vale, porque Rafael, en este caso, ¿en qué centro de trabajo estaba? ¿Dónde desarrollaba su labor? Rafael trabajaba en el departamento de material móvil, concretamente en la piscina trabajaba. Y sí que es verdad que nos damos cuenta que donde hay el mantenimiento de trenes, que en aquella época había mucho material en los frenos, las pastillas de frenos, los aparachispas, que también eran una especie como de unas chispas que ayudaban al tema de lo que eran los frenos y el tema de porque el aislamiento es bastante conductor del calor y todo esto, incluso los suelos de trenes que se cambiaban y tal, que tenían amianto, o sea que en aquella época lo que hacían en el mantenimiento era a lo vivo, cogían los frenos, los cambiaban con todo lo que era el polvo acumulado de amianto y lo estaban inhalando, a veces incluso solamente con una simple mascarilla, los apagachispas cogían y los lijaban a mano, sacado todo el polvo, los suelos de los tres también, todo eso años y años, hasta que la empresa, creo que fue a partir de 2001, cuando empiezan a cambiar las leyes, deciden cambiarlo todo, esta gente ha estado inhalando todas esas fibras durante años y años y años y años. Bueno, porque me dices que a él le dieron ya la baja en el 2013 por este tema, ¿no? Que ya va... Sí, pero era una baja por la seguridad social, pero la empresa jamás reconoció que era una enfermedad de amianto y una enfermedad profesional. Eso jamás lo reconocieron. Sí, bueno, es que de hecho no lo han reconocido hasta el día de hoy, no lo siguen sin reconocerlo. Sí, ¿no? Sí, sí, ahí la sentencia era clara, incluso la sentencia... Aparte, esta sentencia también tenemos que puntualizar que aparte de que reconoce que la enfermedad de Rafael Rubio es derivada de su posición al amianto en el metro, que eso es muy importante porque abre la puerta que posibles enfermedades que hay o puedan haber en un futuro se puedan reconocer de una enfermedad laboral y profesional, reconoce en esta misma sentencia que el mismo juez dice, y así ratifica el TSJ, de que no solamente estaba el amianto en los talleres, podía estar en los túneles debido a la frenada de los trenes y puede haber amianto en diferentes partes del metro, con lo que amplía no solamente el discurso que habla la empresa, que solamente lo centra solamente en mantenimiento, sino puede haber explotación o operaciones. Porque ya hay una sentencia que hablaba abiertamente que el amianto estaba en todo el metro, que es una cosa que siempre ha negado la empresa. Claro, pero en este caso, claro, si ya niega esta propia sentencia, evidentemente no va a admitir que el amianto está presente en toda la red y en todos los centros de trabajo. Eso va a ser muy difícil, porque esto, estamos hablando de que esto es una sentencia que ha dictado el Tribunal Superior porque es un recurso de la empresa, porque ya en marzo del 2024 ya hubo la sentencia. Sí, hubo una sentencia que decía lo mismo, la empresa lo que está haciendo ahora mismo es el ABC de que hacen todas las empresas que se encuentran con esta problemática, que es negar siempre la mayor. Yo niego, si hay una sentencia el recurro, si hay una sentencia... Y lo más seguro que lo que hará la empresa es esta sentencia recurrirla superior. Cosa que consideramos, incluso lo hablamos con el Estimeneski, que es el abogado, y con el colectivo Ronda, que no tiene sentido, porque cuando tú te vas al Supremo, tú tienes que hacer una casación de una sentencia similar que sea lo contrario, y en temas de incapacidad es imposible. O sea, que lo que van a hacer es ganar tiempo para que vayas allí y te digan que no tiene nada que hacer y se sentencia firme. O sea, entonces, bueno, la empresa lo que hace es negar, porque, bueno, supongo que por una imagen que no entendemos, por una imagen social, no quiere reconocer una cosa que es evidente. Nosotros entendemos que si ha habido amianto, pues ya está, no pasa nada, se reconoce y se está trabajando en que eso no pase, pero no puedes negar las enfermedades que te puedan venir en el futuro, como ha pasado en empresas como Rocalla, como ha pasado por el Uralita, o tanto, como por ejemplo Metro Madrid, como ejemplo también. Sí, sí, porque bueno, parece ser que por ahí también hay alguna sentencia estimatoria sobre el tema este. Luego, claro, dicen, a mí me hace gracia esto siempre, ¿no? Que según he visto en la prensa, que pone que TMB respetan la decisión judicial, respetan la decisión, pero aún así vamos a recurrir al Supremo. Porque, o sea, esto es bastante increíble, nunca lo van a admitir. Hubo otra sentencia también, ¿no? De un compañero, pero esta... Sí, hay una sentencia que salió antes que la del Rubio, la de un compañero fallecido, en la que falleció por un mesotelioma pleural maligno, que es una especie como de cáncer que es único y exclusivamente derivado de la exposición al amianto, y reconoció que su fallecimiento era de esto, y también hablaba de la sentencia por haber trabajado expuesto al amianto, ¿vale? Pero bueno, esta no entraba mucho más, solamente reconocía que esta persona había fallecido por la exposición al amianto, ¿vale? Que también era importante y era un primer viso de que estaban hablando de que él había trabajado en el metro y que esa afectación había fallecido, pero la del Ángel Rubio es mucho más extensa en ese sentido, porque ya habla incluso la sentencia, lo que decimos, que aparte de la parte personal del Ángel Rubio, que es muy importante, que entendemos incluso con Ronda, entendemos así, que esta sentencia es más amplia, porque ya habla incluso de que reconoce que había amianto en diferentes zonas del metro de Barcelona, y eso puede abrir la puerta a diferentes posibles demandas en un de futuro para que ayuden a que sean favorables. Claro, claro, claro. Más que nada porque lo que va a hacer la empresa, y eso es así, no nos parece un poco surrealista, pero ya sabemos cómo es esta empresa, es que la empresa va a obligar a cada persona que tenga una afectación a entrar a hacer demandas. Es más, ya lo está haciendo cuando hay un acuerdo sobre el tema del amianto que se firmó en el 21, derivado de una serie de huelgas, y ya no están cumpliendo. En la parte más importante, que es poder intentar admitir que gente que tenga futuras afectaciones derivadas del amianto entre a una lista de afectados, ya lo está negando. Con muchos casos que tiene afectaciones y dice que lo niega, dice no, puede ser de fumar o puede ser esto, claro. No está cumpliendo ese punto. Y dentro de una lista que había en su momento, que se crearon de una serie de 28 personas que tenían afectaciones, uno de los puntos del acuerdo que luchamos mucho como CGT era que se pudieran ir a casa a los 58 años por sus afectaciones, y ha habido casos que ese punto no lo está aplicando porque lo está retorciendo y diciendo que como en su momento no se te ubicó o tú te promocionaste y te fuiste a oficinas, no te lo voy a aplicar aunque tengas afectaciones. Es un incumplimiento claro del acuerdo y estamos ahí nosotros peleándolo porque parece que, bueno, incluso hay sindicatos y secciones sindicales en el metro que le parece bien que no se esté cumpliendo de esta forma, pero entendemos que eso también es un hecho grave. Claro, es que precisamente por esto, claro, no van a admitir nunca esta culpa, porque se abriría una puerta aquí increíble para muchas personas afectadas que están ya en vistas a punto también de denunciar estos hechos. Bueno, todo esto que me has contado, esto último, te lo iba a preguntar, pero ya me has contestado. Nosotros vamos a seguir hablando, porque nosotros también tenemos en nuestra empresa el tema concretamente de los humos diésel y las partículas contaminantes en los talleres, que bueno, vosotros tenéis por ahí en talleres y esto se lava la ropa para descontaminar sobre partículas de amianto y tal, y nosotros no hemos conseguido que la empresa pase por aquí. Sí, te comentas sobre esto, sí que es verdad que nosotros tenemos el lavado de ropa, porque sí que es verdad que a posteriori de todo esto también nos ha salido el tema de los humos diésel en talleres y sobre todo en túneles, porque las máquinas de mantenimiento de la noche son en diésel. Uh-huh. También tenemos esta parte, pero sí que es verdad que la empresa luego te reconoce este lavado de ropa solo de mantenimiento, porque es uno de los puntos que viene del amianto, y sí que es verdad que esa parte sí que la cumplen, ¿vale? Pero bueno, que hay una empresita, pero para ellos se reconoce porque es del tema de derivado de la posición del amianto y todo esto y tal. Luego sí que es verdad que se ha solapado con el tema de posición de humos diésel, pero era uno de los puntos y tal. Claro, a ver, el acuerdo que tenemos nosotros de amianto tiene varios puntos. A ver, el de lavado de ropa es el que es el menos, da igual que, o sea, todavía lo hacen y cumplirlo es, no le supone demasiado. Sí que es verdad que a pesar de los puntos que hay, ella sabe cuál le puede suponer problemas de futuro, cara a posibles denuncias y lo que sabe reconocer el amianto en el metro y los que no, ¿vale? Entonces ella sabe dónde se tiene que poner fuertemente, como es admitir nuevas afectaciones dentro de la lista o si en algunos casos se cumple el acuerdo de los 58. La empresa ya sabemos a qué juega y dónde lo juega. Muy bien. Bueno, pues Ángel, muchas gracias por tus palabras, por habernos atendido. Vamos a seguir hablando aquí en el estudio y, por supuesto, ya sabes que la puerta está abierta. Puedes venir cuando quieras, porque este tema, la verdad, es que tiene muchos, muchos puntos de los que hablar. Y ya sabes, cuando tengas oportunidad, pásate por aquí. Seguimos hablando. Pues hacemos eso. Mira, me sale mal no haber estado hoy porque por temas personales no he podido, pero sí, os cojo la propuesta y en cuanto no puedo organizar, pues hago una visita y nos acercaremos allí y seguimos hablando de este tema, que da mucho para hablar. Claro que sí. Interesante. Muy bien, pues muchas gracias, Ángel, un abrazo. A vosotros. Bueno, pues tranquilos que ya voy a dejar hablar, que ya estoy harto de hablar yo y ya vosotros veo que Francesco, Óscar, estáis deseando de meterle mano a esto y Javi por ahí también se está mirando cosas que hablar, a ver qué es lo que nos va a contar ahora. Bueno, pues ya habéis escuchado la conversación esta que hemos tenido con Ángel sobre esta sentencia tan importante que ha habido. Nosotros, como le comentaba yo, tenemos también el asunto que nunca se ha conseguido y es que la empresa la ve la ropa del personal de material móvil, especialmente porque, claro, se carga de partículas contaminantes, no solamente, bueno, el origen es el de los humos diésel, pero pensemos que en los talleres hay muchos más elementos contaminantes, que esa ropa nuestros compañeros y compañeras se la tienen que llevar a casa con el consiguiente riesgo para su familia. O sea, no tenemos por qué llevarnos materias contaminantes a nuestra casa, todas esas cosas se tienen que quedar en el trabajo y se tendría que lavar aquí. Bueno, pues ahora sí que vamos a empezar ya, como solemos decir aquí, con la carnaza y con la morralla de nuestra selección empresarial, y hemos tenido esta semana una comisión paritaria, una comisión permanente y también una comisión de administración, ¿verdad? Francesco, creo que hemos tenido algo así también, sí. Lo que pasa es que no vamos a tener a nadie hoy para hablar de comisión de administración. Tú, Óscar, ¿nos vas a contar algo? Sí, ¿no? Tú estás... Óscar, venga, cuéntanos algo. 4x4. Pues explícanos un poquito del tema de la paritaria, a ver qué es lo que ha pasado. Así, si te acercas al micro mejor. Sí, bueno, sí. Pues ahí, sí. La semana pasada tuvimos 3 reuniones, así un poquito gordas, con la empresa. Por orden de antigüedad, pues, la comisión paritaria, que fue el miércoles pasado, básicamente para ratificar el tema de las cuotas que tenemos todavía pendientes del año 22, 23, 24. Entonces, en la anterior explotación de semana anterior, la empresa ofreció ampliar la jornada laboral del año 22, 23, ampliarla a 120, 130 horas más, como hicieron en el año 24, a fin de ir devolviendo cuotas. Lo que es una sugerencia de la empresa y de algún otro sindicato, según ellos es un acuerdo. Entonces lo que había que ir a la paritaria es a ratificar el acuerdo. Nosotros como CGT dijimos que no estábamos de acuerdo en ese tema y que lo que queríamos es que la gente pudiera disfrutarlos y que ya disfrutar los días. Claro. Y no solo cobrarlos. Pues aún así, decían que había un acuerdo y bueno. Entonces llegamos a la paritaria, nosotros mantuvimos nuestra oposición al tema este de que se pagara sí o sí las cuotas. Queríamos que se tenga la gente la opción de descansarla, porque claro, es un descanso y hay gente que no lo quiere cobrar, quiere su día de fiesta, ya que encima que lo cambia y ayuda a la empresa porque le falta personal ese día. Los tienes que cobrar y punto. Pues, ahora sí. Claro, pues, claro. Sí, pues déjame a mí decidir lo que tengo que hacer. Correcto. O lo quiero cobrar o lo quiero disfrutar, ¿no? Claro, como el día es mío. El día es mío, claro, los de ellos, pero bueno, ahí están las deudas. Bueno, es igual. En la paritaria se ratificó porque comisiones UGT y el SID estaban de acuerdo con este supuesto y aceptaron el órdago de la empresa. Entonces, durante el mes de julio van a abonar los días que puedan abonar por el aumento de la jornada del año 22 y 23. Se supone que en la nómina del mes de mayo han ingresado lo que correspondía a los días del año 24. Pero esto, como es un acuerdo posterior, pues será en el mes de julio. Muy bien. Julio con L, Sí, julio. ¿Qué más? Al fin, hubo tantos temas que al final uno se pierde. También, el tema cuotas, supuestos. La revisión de los trabajadores solicita que se publique la carta en la aplicación de cada de las personas. Y aparte, que se haga, tengas claramente lo que te debe la empresa o lo que te reclaman, que se haga un documento en la aplicación. Y el que no tenga aplicación tiene la opción de que se lo solicite una carta física en la oficina de centro y se la tienen que dar con toda la información. Hay gente que no quiere tener la aplicación, no quiere estar monetarizado por la empresa. O que no paga internet, ya está. No paga. No tiene móvil, yo qué sé. Pues ya que tenemos aplicación, pues por lo menos que la usen para lo que hace falta. Sí, no. Sí, pero bueno. Para demasiadas cosas que hay gente que no se entera. Sí, sí, seguro. Pero lo bueno sería que te den unas herramientas y te formen sobre esas herramientas, ¿no? Sí, no, eso. Aquí, bueno, que te dan la herramienta y espabilate. Y luego te dicen que hay que usar la herramienta. No, sí, y luego sí, te dicen que estaba en la aplicación, que tú no la miraste. Bueno. Claro. Como el correo corporativo de la empresa, que nadie mira, pero ellos te mandan la información por correo corporativo. Perfecto. Vale, ¿qué más? El tema cuotas, bueno, sí, en general. Se habló también de las primas de la VPT. Hay unas primas de que según el convenio se tenían que estar las primas que no llegaran al precio de VPT, pues se equipararían a ese precio. Uh-huh. Hay algún colectivo que por unos céntimos no hay equiparidad. Entonces están, digamos, reunión para poner 30 céntimos de más en la prima de un plus de la oficina de técnica, de la oficina técnica o de no sé qué, o algún tipo de oficina de estas, que para poner 30 céntimos, estamos llevando ya 2 años con esto. Vale, pues ahora los van a poner los céntimos. No sabemos, tienen que volver a contestar. Vale. Pero bueno, llevamos ya 2 años. Una vergüenza, pero bueno. Podemos hacer una recaudación colectiva entre los compañeros. No, o la gente que renuncia a su prima específica de puesto de trabajo y luego pida la prima de VPT, que es más cara. De 30 ya que no sé quién más. Pude equiparar, bueno. Bueno, es a fin de cuentas como la hora ordinaria y hora extraordinaria que nos pagan el desplazamiento. Sí, también se ahorran 50 céntimos. Es casi idéntica, pero tiene poca diferencia. Vale, luego se intentó. Tema de permisos y licencias. Se intentó a ver que explicaran qué es el tema de la fuerza mayor. Que hay un permiso de hasta 4 días fuerza mayor. Entonces eso hay que valorar. ¿Cuál es la fuerza, ¿qué es fuerza mayor? Mayor para la empresa? Qué bien. Perder el tren, que se te queme la casa, cosas de estas. Sí. Entonces, la fuerza mayor, según la empresa, decía que tenía que ser cuando ya has iniciado el trabajo, estás yendo al trabajo o estás trabajando ya. Vale, pero los supuestos, ¿cuáles son? No se sabe. No lo han definido. Entonces, están pendientes de que se decida alguna cosa. Sí, porque tengo, mira, justamente un día me dice que agua, dice, no, no, pero es que si un familiar se encuentra mal, eso entra, no, tampoco, no se sabe. También se puede considerar que tú tienes un problema en casa, tienes que llevar a alguien a urgencias toda la noche. Exacto, correcto. Y tienes que trabajar a las 5 de la mañana. ¿Y qué hacemos? Vas, que haces empalmada. Sí, pues, voy sin dormir. Toda la noche en urgencia. Voy sin dormir. Y luego vas a trabajar. Según eso, sí. Es muy seguro según ir sin dormir a trabajar llevando un transporte. Bueno, pues público. Eso, como no es una cosa que está en itinere o en el trabajo, claro. Dicen que no. Bueno, a mí denegaron. Perdón que te interrumpa. Me acaban de denegar una licencia de ese tipo estando en itinere. O sea, que eso. O sea, que tengo resguardo de delegación. Bueno, ahora le he escrito una carta a los Reyes Magos, a relaciones laborales. Bueno, lo típico. Y ya veremos qué es lo que resuelve. Si no, lo que lo resuelva la justicia. No sé, supongo que lo que quieren es eso. No sé. Pues sí, lo de siempre. Que decida un tercero. Que decida un tercero. Y eso es lo que. Bueno, ya lo valoraremos. Vale. También en otra parte se acordó que la gente de material móvil recibía los conceptos de artículo 20, el corrido y el descanso, en caso de que de forma retroactiva desde el acta 10 del año 24. Otro tema de cuotas es que, bueno, de cuotas no, de permisos y licencias, de que si tú coges una excedencia inferior a un año, que como ha pasado en alguna ocasión, que un comandamén se fue 3 meses de licencia por cuidado de sus hijos, le finiquitaron, le pagaban las vacaciones, le hicieron la revisión médica para volver a entrar, solo por 3 meses. Por 3 meses, vale. ¿Sabes? Entonces, bueno, se ha dicho que... Que, bueno. Han aceptado que por lo menos que si la excedencia es de entre enero y diciembre, menos de un año, pues que no te pidan no te liquiden las vacaciones, las puedas disfrutar en otro momento. Y porque a este caso es le quitaron las vacaciones y luego le dieron vacaciones y luego le debía vacaciones a la empresa. Ah, sí, vale, sí, vale. Sí. Pues, se ha hecho, vale, vale. Y también se pide que esta gente pues no tenga que hacer la revisión médica, más que la que tenga que hacer anualmente por cuestiones. Porque por una excedencia, por cuidado familiar de menor a un año, pues también tiene bemoles la cosa. Otro tema, descansos semanales en periodo vacacional. Se insta a la empresa que tú tienes tantas vacaciones en 4 días en fin de semana y que se apliquen efectivamente. Si tú tienes una tanda que solo tienes 3 semanas de vacaciones, 3 fines de semana, pues te deben otro día de vacaciones en fin de semana. Claro. Y sea un día o sean 7. Entonces, si tienes un día en fin de semana, que te lo abonen. Porque es lo que está pactado en la explotación. Que tienes que tener 4 fines de semana completos de vacaciones. Vale. Pendiente de respuesta. Se pidió una gratificación económica por el día 28 por el gran apagón de mundo mundial. El gran apagón. La empresa dice que ya te pago las horas extraordinarias. Que gracias. Ah, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y que la gente que está de baja es desde entonces, que es para bien. Y si puedes, no, porque si yo puede, trabajé que se compren velas. Yo tuve la suerte que trabajé 3 horas de apagón, pero el que me relevó a mí trabajó toda la tarde. Toda la tarde. No lo he vuelto a ver al pobre hombre. Sí, claro. No ha vuelto. Está apagado. Apagado fuera de cobertura. Está apagado de. Bueno, así pues acabaría eso. El hombre aquel día. No hay gratificación. Bueno, solo muy bien, que lo habéis hecho muy bien, pero bueno, nada más. Nada, se le pide que se hace un premio, lo que sea. Sí, una medalla de oro o algo. No sé, me gustaría llamar un premio del doble de tus vacaciones. No, aquí tenemos, pero, ahora, bromas aparte, aquí tenemos eso de premios y sanciones y está previsto. Hablando de medalla, yo le entregaría una medalla de cartón a la Llavonet. A nuestra presidenta. Bueno, pues sí está. No, no. Adolfo Cabrales, Fito, medalla de cartón, Laya. Va por ti. Besito. Venga, rápido. El artículo 30 del convenio colectivo del 22 al 25. Este es de. Vale, esto que la gente que tiene el derecho a los 51 días que es del CPT. Sí, del CPT. Pues que se aplica a toda la gente que se jubila o que tiene una excedencia o que se fallece por desgracia, que esos días, claro, no los pierda. Y claro. Si se muere, pues que se lo den a su. Sí, en el finiquito. Viuda o lo que sea. Porque esos días se valoran económicamente a la gente que se jubiló en el año 22 y se le pagó una pasta porque no pudieron hacer los días. Pero claro, si tú tienes una excedencia, una baja larga, te vas tienes 18 meses de la empresa y luego de ahí te jubilas, esos 50 días los pierdes. Entonces, que por lo menos que te lo. Si no los puedes disfrutar, que te los abonen. Claro, por supuesto. Pues nada, ahí estamos, pendientes de respuesta, como siempre. Todo es patada para adelante. Luego, también pidieron que el desplazamiento también se pague de forma diferente los lunes y los sábados y festivos respecto a los laborables. La empresa dice que ya se pactó en su momento y que, bueno, que es de lo que hay. Seguiremos insistiendo. Luego también hay temas de otras comisiones. Hay unas reglas horarias del departamento de Sarsabús de gente que tiene los 20 minutos de descanso del bocadillo, pero no los cobra y patín patatán, que bueno, que antes quieren que aparte de disfrutarlos, que se los paguen como al resto de colectivos. Ah, vale, vale. Entonces han dado tres opciones, pero que son muy poca gente, es un colectivo de Sarsabús y bueno, ya seguiremos explicando. Después se llegó a un acuerdo también en la anterior paritaria de que la gente que compactaba los días mantuviera su sistema de descanso. Correcto, el que le corresponde. El que le correspondía. ¿Qué pasa? Que se supone que hay un problema con la seguridad social, se han inventado ahora, entonces solo te aplican el calendario 65. ¿De qué problema hay? Pues que ese no es el calendario estándar. Y es igual, están los tres en el convenio, son los tres estándares. Claro, no creo que la seguridad social, que son eso. Eso, bueno. Concretamente habla de que manifiesta que por problemas de parametrización y encaje de los sistemas corporativos tiene que dejar pendiente la entrada en vigor de este acuerdo, porque actuará como se venía actuando hasta la fecha. Que la persona que se acogió parcialmente se señalará al calendario 65 con la letra que tenga actualmente o la que soliciten. Y añade que sería trabajando para buscar una solución que sí es posible. Ah, vale, sí es posible. Bueno, dejan una puerta bien. Sí, pero bueno, vale. Ya se lo han negado. Vale. Y encima que no han comunicado, tenemos que tener que preguntar a nosotros que por qué están haciendo esto. Sí, porque es verdad, porque la gente pregunta. Esa paritaria hace tiempo. ¿A qué tienes la hoja de la paritaria? Claro. Enséñasela al que te dice. No. Y no te explicaban por qué. Bueno. En fin. Vale. Luego, ¿qué había? Otro tema. Había para el colectivo DID unos atrasos que tienen que pagar desde el año 21-22 durante que se pagarán en el año 25 y los del año 19 al 20 se pagarán en el año 26. Intentarán explicarlo más concretamente. Luego, otro tema, que un compañero que tenemos ahora que tiene una arteria de carne administrativamente y la empresa no le está dando la opción del artículo 73 del convenio 98-2001, que es que te puedes tener un trabajo alternativo durante 6 meses cobrando el mismo eso. Entonces, parece que si tienes un tema de alcoholemia, te corresponde, o un accidente grave, o lo que sea, o has robado un coche, o lo que sea. Sí, lo que pero sea. Si te han quedado un carnet administrativamente porque has tenido una enfermedad y no te lo están devolviendo por un tema burocrático, a esta persona no le corresponde. Claro. Como que claro. No, claro. Bueno, claro, por lo que estamos acostumbrados. Bueno, que nos hagan respuesta. Vale. También se pidió que todos los concursos de oposición, la gente tenga la libertad de presentarse independientemente de la antigüedad que tengan, del grado que tengan y todo esto. Si son parciales, si están a jubilación, el contrato de jubilación de relevo y todo esto. Y aparte, el último tema, se habló del tema de la guardia y el artículo 20 de material móvil, que se les pague, si es que están debajo, lo que sea, y se les pague todo al 100% y le den el día de fiesta y para tiempo para tanto. Bueno, todos estos problemas que hay en material móvil cuando coincide una fiesta oficial tuya con un sábado, un domingo, que no sé qué, que no sé cuánto, que ahí se van acumulando cosas y no te pagan del todo, te pagan la mitad o yo qué sé. Y básicamente esto fue el tema de la paritaria. Muy bien. ¿Y de administración tienes alguna? De administración cosa? También se habló del tema de las cuotas para el colectivo, para estos colectivos de agentes de centro, intervención y control, mandos, todo esto. Polivalente, estatal. También hay unas deudas y también se les ha aplicado el acuerdo este por mayoría de la comisión paritaria de que te ampliará la jornada del año 22-23 para meter ahí unos cuantos días como horas extras o como jornada y poderte camuflar el extraordinario camuflado que tienen ahora en la empresa y de estas maneras que quieren hacer. Bueno. Y aparte, pues, se estuvo con el tema de la reorganización de la oficina de centro y todo esto que se supone que entra en vigor hoy, día 2, 2 de junio, pero claro, la gente que ha pasado a CESOP no sabía en qué condiciones pasaba, hasta hoy no lo sabía, bueno, qué calendario va a tener, ni cuándo empieza su calendario, patín, patata, un montón de cosas que hay que ha quedado por ahí. Y entonces en esta comisión, aparte, pues se hablaron también de temas de aclaración y consulta de diferentes tipos de acuerdo de mandos. Y ahí aquí iba unos cuantos supuestos y tal. Y luego había una cronología de cómo iban a pasar. También va a haber una convocatoria de 2 mandos, COP. Una convocatoria de COP. De 2 COP, más COP. 29 suplentes. A 2 más 29 suplentes. Bueno. Y luego otra convocatoria de C goles, que son de 8 C goles más 6 suplentes. Ah, sí, sí, necesitamos más comandamentos. Se va a escoger una escogida de centro y de franja para este personal, que entrará en vigor el día 6 de octubre. Y para ti, tal, tal. Luego los CESOPs se han hecho ya la formación. Todos. Se han pasado por el foro la impugnación. Ah, eso no. La impugnación igual totalmente, sí, bueno. Del proceso. También tiene que hacer la escogida de centro y de franja. En principio, hasta el día 6... de diciembre les entrará en vigor el sistema de descanso nuevo y, uh-huh, y el centro de trabajo donde van a ir. Los que han quedado que agentes de centro, pues también tienen que escoger centro y franja, mañana y tarde se supone, y entrarán también en vigor el día 6. Esta gente pasa a depender administrativamente de explotación en vez de oficina técnica. Y luego también, pues lo mismo pasa con la gente de técnicos horarios, mantenimiento de la flota y administración verde personal, que también el día 6 harán su escogida y todo esto. Bueno, una cronología así bastante así por encima de estos cambios que ha habido en la empresa. Y ya solo queda la permanente, que fue el miércoles, que se habló de formación, contratación. Vale, sí, sí. Y estas cosas. Ya veo que me miras, ya veo que sí, me miras. Porque ves por, sí. A esta permanente estuve yo por ahí, entonces voy a intentar explicaros un poquito. Yo quería poner música, en lugar de tener que explicaros. Bueno, pues música. No, y no, no, no, no llegamos. No voy a poder llegamos, poner música llegamos, porque vamos un poco justos, entonces vamos a tener que ir. Recorta. Sí, bueno, pues nada, el día 29, el jueves, hubo una comisión permanente. En un principio se convocó porque había que revisar los protocolos de acoso sexual por razón de sexo, diversidad sexual, orientación, expresión de género y tal. Bueno, entonces estos protocolos, como digo, se tenían que revisar porque recientemente se firmó el plan LGTBI Cuba Plus, entonces nosotros no lo firmamos, no considerábamos que, a pesar de que el plan, bueno, reunía las condiciones de medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, pero los protocolos que adjuntaban nosotros no los aceptamos ya en su momento, cuando se firmaron este otoño pasado. Por lo tanto, no quisimos firmar este plan de igualdad. Bueno, el caso es que tampoco UGT firmó el plan de igualdad porque propusimos que el protocolo que había en Metro pues era garantizaba mucho mejor la resolución de los casos de acoso, las investigaciones, y eran más garantes para las personas denunciantes, ¿no? Y también para las personas denunciadas. Entonces, pues bueno, UGT en este caso también se quiso unir a esta propuesta de traer los protocolos de Metro. Hubo otras secciones sindicales que abrieron la posibilidad de que nosotros entráramos a formar parte de estas mesas de para revisar estos protocolos con voz pero sin voto, ya que no habíamos aceptado los anteriores. Pues nos reunimos este jueves pasado, nos reunimos y no aceptaron al final ninguna de las propuestas que hicimos. Tan solo UGT trajo unas propuestas. Nos dijeron que claro, que no se iban a mirar todos los protocolos de Metro porque no íbamos a copiar el protocolo de Metro, que nosotros nos habíamos trabajado ese protocolo. Bueno, nosotros, el resto de las secciones, digamos, se habían trabajado esos protocolos y no, ese trabajo no iba a quedar menospreciado, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que por ese orgullo, pues nos hemos quedado con unos protocolos que en Metro son mejores, y que mientras tengamos unos protocolos peores, pues esas personas principalmente, esas víctimas, esas personas denunciantes, pues van a quedar más desprotegidas que las personas de metro que denuncien. Bueno, es un tema de orgullo, aunque tengamos un protocolo peor, es igual, no lo hemos trabajado nosotros y nosotros nos lo tenemos que quedar. Aquí entramos un poco ya en el juego también de la empresa cuando va a las vistas judiciales y va allí con toda la artillería, y cuando ven que hay posibilidades de victoria en esos juicios, pues salen, pues eso, haciendo esos signos de ganadores, aplaudiendo y echando palomas al vuelo. Bueno, entonces, acabando con esto, aquí tenemos también, estuvimos hablando de la formación. Me he pasado directamente a los protocolos, pero bueno, en primer lugar estuvimos hablando de formación. Nos presentaron los números de un informe, digamos, de las formaciones que habían habido en esta primera parte del año. Bueno, hasta el 15 de mayo, si no recuerdo mal, los números eran hasta el 15 de mayo, ¿no? Y entonces pues se demostraba, se veía que la principal formación en este caso había sido el CAP, una formación que es absolutamente obligatoria, pero que el resto de formaciones, sobre todo, habían sido en cuestión de prevención de riesgos laborales y de material móvil, ¿no? O sea, que el colectivo de personas conductoras tuvieron formación, pero el que obliga la ley, el CAP, ¿eh? Entonces, pues se pidió que a partir de ahora, la verdad es que las personas que vinieron solamente dieron a dar un informe, no vinieron a negociar o a recibir las exigencias que nosotros les proponíamos. No, sí, Oscar, sí. Siempre la formación es esto es lo que hay, os gusta o no gusta o ya está. Básicamente es así. En vez de explicarte y preguntarte, oye, ¿por dónde podemos tirar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consideráis que es interesante para los trabajadores, para la plantilla, trabajadores y trabajadoras? Aquí no, aquí es... Voy a hacer esto y si os gusta bien y si no también. Sí, sí. Básicamente. Traer unas personas. Y entonces tienes, como parte del sindicato, tienes que aprobarle su formación. Con lo cual llevan sin aprobar la formación ya no un año, claro. Sino lustros. Claro. Sí, traen personas que solamente te informan, pero a las que no les puedes exigir, ¿no? Entonces, en este caso, pues se solicitaron una serie de puntos que eran principalmente la formación para el personal de conducción del bus a demanda, que hay una precariedad, digamos, en la formación de las personas que hacen estos servicios, y también de los autobuses eléctricos, principalmente los que van por pantógrafo, ¿no? Que bueno, si quieras que no, si te toca un bus de estos, si no has hecho una formación, te puedes quedar sin energía a media línea porque no sabes poner el pantógrafo. También se hablaba, claro, que esto también condiciona mucho, sobre todo a personas suplentes, el poder trabajar en todas las líneas, porque si tú no has tenido una formación, ya no te ponen en esa línea o ya no te ponen a conducir ese coche, a pesar de que alguna vez, aun sin tener formación, te mandan al relevo y te encuentras que tienes un coche que no sabes, no tienes ni idea de cómo funciona, y búscate la vida, que también ocurre eso. También ocurre eso. No, yo no me he buscado, yo me quedo parado. Bueno, tú te quedas. Tú eres tú. Bueno, es más, digo, o cambias el coche o ahí se queda parado. Bueno, que es lo que y tendría. Rápidamente lo hacen. Que es lo que tendría que ser, claro, es lo que tendría que ser. Y bueno, también pues emplear la formación para todo el personal de la empresa y la formación para el personal de nuevo ingreso, ¿eh? Y también hacer hincapié en la formación que tienen que recibir las personas que reincorporan después de una baja médica. Una baja sin especificar tiempo, pero principalmente larga, lo que entendemos como baja larga, ¿eh? Y bueno, la formación básica y obligatoria que debe tener cada puesto de trabajo, eso también lo tenemos. Bueno, después estuvimos hablando una cosa también que interesa mucho, que es el tema de la contratación. Empezando por el punto final, que es el que interesa a todo el mundo, naturalmente, supongo que ya lo habréis visto estos días, que ya ha salido anunciado, y entonces el día 21 de junio, tendremos trabajando en la calle a 414 personas más. Unas entrarán ya directamente ese día porque ya estarán formadas, y hay otras personas que entrarán, a ver, como es esto. Sí, entrarían antes a hacer la formación, el día 6 de junio entrarían a hacer la formación y el día 21 de junio pues ya estarían formados. Bueno, básicamente hay que distinguir dos cosas, que hay gente del año pasado todavía, del año 24. Correcto, hay personas que están formadas ya. Ya tienen la formación hecha. Están formadas del año 2024 y otros que son de la bolsa de este año 2025 que no están formadas. Aún quedan algunas personas de la bolsa del 2024 que no están formadas, que entrarían también en esta formación del día 6. La semana que viene, claro, para formarse antes de salir a la calle. Correcto. También destacar que habría, digamos, dos tipos de contrato, ¿eh? Sería las personas que cubren vacaciones y luego las personas que entrarían por circunstancias de la producción, que sería lo que es para cubrir lanzaderas, que ya sabemos luego cómo funciona la cosa, que entran por motivos de la producción, entran por lanzaderas y luego si hacen falta pues los ponen en la línea que sea necesario y más, ahí está. ¿Qué tenemos así también para destacar? Bueno, esto hubo polémica sobre el tema del orden de entrada de estas personas, ¿no? De en qué se basaba, digamos, para que unas personas entraran como contrato por circunstancias de la producción y otros como vacaciones, ¿no? Entonces, la persona que vino a informarnos tampoco nos dio exactamente los motivos ni los números, ¿no? Porque había, claro, había muchas susceptibilidades de si el orden realmente era por el número, por la antigüedad que tenían estas personas que van a entrar en la empresa, o si era por puntuación, o si era por algún tipo de afinidad, ¿no? Y se pedía que por favor que ahí hubiera transparencia y que fuera así, que se supiera realmente cuál era el criterio para hacer un tipo de contrato u otro y el orden de entrada, el orden de número, que esto influye mucho luego también en las personas que se van quedando. Pensemos que estos contratos serán hasta el día 7 de septiembre. Son así, ¿eh? Luego no sabremos, alguien se ha quedará, no se quedará, esto ya sabemos que según vaya discurriendo el verano, pues puede ir cambiando, bueno, pero en un principio es de esta manera. Estas 400 personas van a estar en la calle el 7 de septiembre. Eso hay que tenerlo claro. Incluyendo gente que ya lleva 2 años haciendo verano, el 24 y el 25. Pues mira, ahí tenéis a Óscar que os lo dice claramente. Claro, yo siempre procuro ser optimista y pienso, pues mira, no sé, igual sube muchísimo más el trabajo, hay muchísimo más servicio, ponen y a lo mejor pues se queda más gente, pero bueno, ya. No, pero básicamente ahora han pasado gente a fines de semana, tenía que haber seguido el lo que hay, las circunstancias que hay, para hacer de ITES a fines de semana, de fines de semana a contrato relevo y de contrato relevo a indefinido. Ese es el orden que hay ahora. Pues desde que pasaron los últimos a fines de semana no ha entrado ningún IT. No han repuesto la bolsa no han cumplido la tasa de reposición con la gente que ha ido pasando desde que se entraron los chavales cuando se hizo la prejubilación en el 1 de abril. Desde entonces no entra nada, hay un déficit de 100. Entonces, por eso te iba a decir, por eso nos sobra tanta gente. Sí, nos sobra tanta gente. Sobra tantísima gente que en su casa sobra, pero en la calle no. Están suprimiendo mucho servicio. No, pues que ahora tienen la posibilidad que van a coger gente personal y en vez de decirles que alguno se puede quedar en septiembre, no. En septiembre todos a la puñeta de la calle. Sí, eso. El día 7. Luego el día 8 hablaremos. Los del 25. Luego el día 8 hablaremos. Ya está. El día 6 es mi cumpleaños. Bueno, felicidades. Bueno, pues voy a acabar con el tema de la permanente ya, porque Francesco también nos tiene que explicar algo y nos queda poquito tiempo. No me da. Bueno, va rápido. Algo explicar. No, simplemente deciros que, bueno, que la paritaria también se habló del tema del lote de Navidad, que siempre andamos intentando hacer unos cambios y nunca aparece la persona responsable. Y luego también el tema de las personas que están en pago directo. En pago directo, uh-huh, significa que ya llevan más de 18 meses de baja y ya cobran directamente perdón, de la Seguridad Social. Y claro, como ya quedan con el contrato suspenso, desvinculados de la empresa, cuando vuelven a entrar no se está respetando que entren en las mismas condiciones en las que se fueron. Esto significa en el mismo centro de trabajo y si tienen servicio, pues en la misma línea, con el mismo horario. Pues esto se remarcó que tenía que ser así, que estas personas se tenían que reincorporar de esta manera. Y ahora, así rápidamente, os paso a Francesco, que Francesco nos quiere explicar novedades sobre... sí, este nuevo Real Decreto que ha habido que este año con el cambio de los coeficientes de reductores. ¿Es así? Bueno, es peor que lo que había. Es, correcto. Sí, básicamente es casi idéntico, pero es peor. O sea, tiene una involución hacia atrás. Bueno, gracias, UGT y Comisiones Obreras. Sí, un aplauso. Gracias. Bueno, lo que no encontramos ahora que han sacado ese nuevo decreto, que es el 402 del 2025, y expresamente en los últimos puntos del BOE, lo podéis ver que lo he enviado a los grupos, ya dice que está derogado el 1698 del 2011, o sea que el anterior decreto ya no existe, en poca palabra. Ese nuevo sustituye el anterior. La novedad es que trae es básicamente que el procedimiento para la obtención que de lo que es una categoría profesional o tenga los coeficientes reductores para poderse jubilar de forma anticipada, es bueno, lo tiene que impulsar obligatoriamente no una persona física, no una cualquier organización sindical, pero tienen que impulsar, ahí lo pone clarito, de forma conjunta tanto la patronal como las organizaciones sindicales más representativas, que no son nada más que Comisiones Obreras y UGT, dejando de banda todos los demás. Pero es que aquí no tenemos un ataque de cuernos, desde luego, no nos interesa eso. Lo que nos interesa es ver cómo pone en el decreto el procedimiento. Este procedimiento realmente lo que hace... te dice que en 6 meses se tiene que acabar. Una vez impulsado, hay todo un estudio de ese tipo de trabajo que puede, por ejemplo, vamos a poner en nuestro caso, en nuestra profesión, de la conducción profesional, y la Seguridad Social tiene 6 meses de tiempo para resolver positivamente o desestimar. Entonces, también pone el decreto que es el silencio administrativo y desestimación. Es decir, si en 6 meses yo no digo nada, pues se considera desestimado. Y no es todo. O sea, al revés de lo que se hacía, claro, normalmente. Y no es todo. Silencio administrativo te afecta. Claro, exactamente. Tú piensas, Óscar, que no. Eso se ha tardado mucho. No van a contestar nunca. Entonces. Exactamente. Entonces, no, seguramente no van a contestar. O sea, cuando se impulse eso por parte de esas organizaciones y con la patronal, que además, abro una paréntesis, tiene que pagar las cotizaciones que le corresponda, o sea, tiene que pagar más cotizaciones, y el trabajador también, pero el trabajador no se va a quejar. Lo que se va a quejar la patronal, esta patronal que tenemos por ahí, que no paga ni las nóminas bien, ni aplican los míseros convenios provinciales que hay por ahí, ni que paga las horas extra. Es la misma patronal que debería pagar la fiesta, o sea que con un incremento de las cotizaciones sociales. Y así acabo, pues lo que está, que después que de los 6 meses eso del procedimiento, oír bien, si se desestima el procedimiento por silencio administrativo o por desistimiento expreso, después no puedes volver a presentar la misma categoría durante 4 años. Tienes 4 años ya de limbo que ya no puedes volver a presentar otra petición de coeficiente reductor. Con todo eso, bueno, pues ahora estaremos varias organizaciones sindicales el 14 en Madrid, el 14 de junio, para ver qué acciones se pueden tomar, porque realmente eso es una tomadura de pelo. Todos los que son los procedimientos anteriores se han quedado siempre, siempre estancados durante años, y ahora pretenden decirnos que en 6 meses, después de una petición de la patronal conjunta con UGT y comisiones, van a dar un parer positivo en nuestra profesión. Yo creo que va a ser que no, y eso es solo una cortina de humo para echar la pelota para adelante y dejarnos sin nada. Pues compañeras y compañeros, si queremos aplicar los coeficientes reductores, hay que mojarse el culo. Ahora, eso sí, si no nos salimos a la calle, no sí, presionamos, sí. Aquí tenemos no hay coeficiente. Nos tenemos que ir mentalizando. Ahora, la guerra no... el procedimiento ya está establecido, y solo es voluntad. Está establecido. Ahora ya no hay excusa. Ya han derogado el decreto que nosotros lo hemos visto que legalmente encajaba igualmente. Lo han derogado con uno peor, pero sigue estando la herramienta. Ahora está solo por la persona que tenemos que salir a la calle, presionar para que el que eso sea real. Si hay mucha gente y si hay mucha presión, no lo van a hacer en 6 meses, lo van a hacer en 3 meses. Bueno, pues este tema, como ya estáis escuchando, no se va a acabar hoy aquí. O sea, vamos a seguir más días hablando de esto porque se tienen, o sea, van a haber movimientos en este aspecto. Guerra, guerra y guerra. Ahí está. Entonces, pues bueno, ahora sí que nos tenemos que ir ya porque hoy sí que vienen otras personas luego a hacer un programa y tenemos que dejar el estudio. Sí recordar principalmente a la dirección y a la presidenta y al ayuntamiento, que se le van acumulando los problemas vecinales. Tenemos el Carmelo, tenemos Torre Baró, Valcarca. Tenemos Valcarca. Eso ya no es el problema de transporte, pero es un problema vecinal importante. Y ahora se está revelando también un problema en Valvidrera. Está aflorando también un problema en Valvidrera. El busito. Correcto. Las compañías de la Gusera. Se está poniendo grave. Bueno, por compañías de la Gusera. Yo, o sea, estoy hablando más que nada por el tema de transporte público, pero el problema de la Gusera también a la presidenta también y al ayuntamiento, por supuesto, también están implicados ahí en ese problema. Y bueno, ¿qué más? Recordaros que el día 4 hemos visto, antes de que salieran noticias por todo eso, ya nos habíamos entre a nosotros, que el día 4 hay un simulacro de estos de alarma, digamos, de, ¿cómo se llama?, de emergencia química y tal, que lo tengáis en cuenta, que el día 4 a las 10 de la mañana os pueden sonar los móviles, no os pongáis nervios. En alguna comarca, no en todas. Sí, pero en alguna comarca, claro, pero en la que estamos nosotros, que es en Barcelona. ¿En Barcelona también? Sí, por eso lo digo, si no, evidentemente. Pero la empresa saca un comunicado diciendo que no os preocupéis, que no pasa nada. Bueno, como hicieron la anterior vez. Necesito la última palabra. Y si suena el móvil, no pasa nada. Pero ¿y es si el día 4 ya tenemos que ir preparándonos porque es pasado mañana. El que a mañana yo estoy preparado. Tenga fiesta o lo que sea y no se entere, no reciba el comunicado, que lo sepa que. Necesito la última palabra, José, lo siento. O la penúltima. Sí, mira, muy rápido. Claro. La que. ¿Cómo se llama? El tema del que has dicho ahora de Valvidrera. Uh-huh. Que cuenten bien los pasajeros del obusito porque si no le vamos a parar la línea, como ya se ha hecho. Bueno, que claro, cuenten bien los pasajeros de los busitos, porque a mí me da sensación que los busitos van a reventar. X de pie y X sentados. Van a reventar de gente, ¿eh? X de pie, X sentado. Que son un total de 22, me sí, parece que yo algo, 24, no estoy, no, lo desconozco, pero ya. Yo los contaba. No te preocupes. Y los hacía bajar. No te preocupes que vamos a encontrar todos los busitos llenos a reventar y con más peso de lo que se permite. Que tengan cuidado que les vamos a parar la línea. Y recordar que este próximo miércoles a las 6 de la tarde, dice. Le vengo arriba. Claro. En la plaza de los Eucaliptos de Torre Baró Sur, pues tenemos una nueva manifestación. Sí, hay una nueva marcha. De metro. Hay una nueva marcha desde la plaza de los Eucaliptos. ¿Qué parada de metro es? Metro Torre Baró. Línea 11. Línea 11. Sí, ahí está. Desde allí hay una marcha, habrá una marcha como han habido estos dos últimos miércoles, desde allí por todo lo que es la Avenida Vallbona, Iguablava, Vía Julia, Paso Verdún, hasta llegar al distrito de Nuevo Barris, allá a la Plaza Nuevo Barris. Y nada, ahora sí que nos vamos ya. Venga, a ir dando abrazos, ir dando besos, que ya esto se acabó. Venga, adelante Rafael, a bailar todo el mundo. ¿Qué? Venga. ¿Nos despedís? Adiós, buenas tardes. Vale, adiós, venga. Adeu, buenas tardes. Adeu, paramos la línea, ¿eh? Paramos. Gracias por venir, Celia. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.